Lo decíamos temprano que nos íbamos a comunicar con Paraguay para profundizar, a ayudarnos a entender qué ha pasado con lo que dejó la elección nacional del pasado domingo, elección de presidente, vicepresidente, nuevo Congreso, nuevo Parlamento, gobernadores, autoridades departamentales. Tenemos en línea, una vez más, apelamos a nuestro amigo el periodista uruguayo, radicado hace años en Paraguay, José Antonio Vera. José Antonio, un gusto recibirte una vez más. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Un gusto, el gusto es mío. Bueno, acá estamos con Ángeles también en estudios y te imaginarás con la avidez de comentar contigo lo que se puede leer de la jornada del domingo. Primero preguntarte, porque vemos información, ¿hay posibilidad de que haya habido fraude? No hay ninguna duda. El fraude, bueno, inducido como práctica tradicional, aquí se ha llevado a la práctica en forma alevosa, ¿no? Es decir, nada puede explicar que con el hartazgo general que hay por la política colorada, el candidato del pupilo del capo del narcotráfico, como es Horacio Carter, su pupilo Santiago Peña, haya acumulado más de 1.300.000 votos. Nada puede explicar eso. Y la prueba está de que hoy, desde anoche, las calles en las principales ciudades del país están muy revueltas con manifestaciones bastante agresivas, reclamando la anulación de los resultados, pero en particular que el Tribunal Superior de Justicia Electoral entregue las actas, cosa que, según una senadora recién electa, el Tribunal Electoral estaría sacando las actas desde ayer con ambulancias, con el pretexto de que, bueno, con las sirenas abiertas salen irrumpiendo sobre la cantidad de gente que está instalada en rodeando al Tribunal Electoral desde primera hora de ayer, y que hoy podría tener un capítulo bastante complicado con la llegada desde Ciudad del Este a 300 y tantos kilómetros de Asunción de Paraguayo Cuba, además conocido como Payo, que reivindica su segundo o primer lugar en el cómputo general, ¿no? Él sostiene que le han robado la elección y tiene un discurso prefascista, es de los pocos que ha presentado algunos proyectos novedosos durante la campaña, y ahí recoge la bronca, el hartazgo de una situación insostenible para la mayoría del pueblo. Es decir, cada vez hay más hambre, más miseria, más exclusión de gente, campesinos, familias enteras de campesinos y los 100.000 indígenas que restan en el país expulsados de las tierras, manos militares al servicio de inversionistas extranjeros, mayoría brasileños, argentinos, uruguayos, inversionistas asociados a la delincuencia institucional del país, ¿no? Y sí, un apunte, esto que decías de que se da por hecho que hubo fraude, ¿hubo algún tipo de supervisión de observadores extranjeros también, de organismos, algo que pueda ayudar a ratificar ese fraude? Bueno, el cree que era el potencial ganador de las elecciones al frente de una esmerriada concertación nacional, y hoy uno de los grandes derrotados es presidente del Partido Liberal y está muy, muy despreciado en el partido en este momento. Y él reclama que intervenga una supervisión internacional en los resultados. Aquí hay una. Yo hablo de fraude sin duda porque se acumulan una cantidad de groseras, ¿no? Durante todo el sufragio del domingo, ¿no? Desde agentes del Partido Colorado apostados en las filas de los votantes, repartiendo empanadas con un billete de 100 mil dólares abajo, perdón, 100 mil guaraníes, que son 15 dólares, fiscales, sí, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, instalando carpas a 200 metros de las urnas para incitando a votar al Partido Colorado, es decir, una cantidad de cosas increíbles, ¿no? Pero lo más grosero de todo es que nadie puede explicar cómo ese partido tan despreciado ante las elecciones pudo juntar 1.300.000 votos y que la Concertación 850. Nada, no es creíble de ningún punto de vista de elemental lógica este resultado. Entonces, es muy interesante está ocurriendo. Hoy hay dos elementos que son determinantes, tal vez. Primero, o a partir de hoy, digan, bueno, toda esa convocatoria a la resistencia al resultado, al rechazo del resultado. ¿En qué termina eso? O sea, anoche ya la policía llevó casi 50 presos, de los que rodeaban cientos que rodeaban el Tribunal Electoral en Asunción. Bueno, ahí ya comenzó, no hay heridos, pero hay muchos presos. Eso continúa hoy, a esta altura están esperando la llegada de Payo Cuba desde Ciudad del Este, y seguramente se van a ir sumando columnas de protesta en las varias ciudades del país. Eso por un lado. El otro elemento que puede ser determinante es la actitud que tenga Estados Unidos, que es el verdadero ganador de las elecciones, como presidente del Partido Colorado, como patrón de Santiago Peña, el que fungirá de presidente a partir del 15 de agosto, pero sí, como se ha dado en muchos lados. Peña a la presidencia, pero Cartes al poder, ¿no? Entonces, Peña destinado a firmar las actas que le dicte Cartes de los contratos de obras públicas, sin licitación, con contratos amañados, bueno, corruptela por todos lados. Frente a eso, hay un desafío para Estados Unidos, que hace 6 meses declara a Horacio Cartes y a otros como el vicepresidente de la República, o Hugo Velásquez y a una docena más de jerarcas parlamentarios, del Poder Judicial, de otras instituciones, los declara justificadamente corruptos, esa es la definición de Estados Unidos, y qué va a hacer ahora con Horacio Cartes, que ya le aplicaron las primeras dos medidas a los corruptos. Primero, les prohíben la entrada a ellos y a sus familiares a Estados Unidos. Segundo, viene la sanción económica, que si ya se aplica, congelar todos los activos de Cartes en Estados Unidos y la amenaza de una extradición para que los tribunales del imperio lo juzguen a Cartes y demás bochornos paraguayo, ¿no? Entonces, ahí está planteada, para mí son los dos elementos más relevantes. El primero es qué va a pasar con la manifestación en la calle, con una tibieza ahora resignada del resto de la oposición, apareció forzado Presión Popular, Efraín Alegre, ahora reclamando un veredicto internacional, y lo otro es qué hace Estados Unidos. Si él termina con las sanciones a carta en este momento, es evidente que fue una jugada electoral fallida, sin que se sepa a quién quiso Estados Unidos favorecer. Y segundo es que si lo llevan, demuestra que, bueno, ha sido una decisión jurídico-comercial de intereses afectados en Estados Unidos por la gran presencia de capitales de cartas, del narcotráfico, de la narcopolítica invertido en Estados Unidos. Es decir, con el irrespeto o la soberbia de Cartes, de que olvidó a sus socios más allegados, es decir, a Estados Unidos, y empezó a acumular las ganancias para él solo y sus amigos, pero excluyendo a Estados Unidos. Entonces, la soberbia de Cartes ha sido su gran enemigo hasta ahora, ¿no? Veremos qué va a pasar en las próximas horas o en los próximos días. Pero hoy por hoy hay que estar muy atento a lo que ocurrirá con las manifestaciones en la calle, ¿no? Hay sectores, o más que sectores, hay analistas que dicen que Payo Cuba está financiado por el propio Horacio Cartes. Payo Cuba nació en Estados Unidos, es hijo de un militar, de un general estronista, y bueno, él tiene doble nacionalidad, es estadounidense y paraguayo. Entonces hay gente que opina que Payo Cuba es financiado por Horacio Cartes con el objetivo de convertirlo en la segunda fuerza del país para aniquilar al Partido Liberal, al Frente Guasú y a otros emblemas, y poderlo manejar a Cuba con la extorsión financiera, ¿no? Hay una pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo Payo Cuba ha podido financiar su campaña, ¿no? Que ha sido muy activa, que recorrió el país, que se fue a la Argentina. Bueno, hay una cantidad de interrogantes, ¿no? Conforme ello también se desplaza a la Concertación, ¿no? Que cómo financió Efraín Alegre 2 años de campaña, combatiendo o denunciando la corrupción de Horacio Cartes y sin proponer ninguna plataforma novedosa, simplemente cabalgando sobre descalificados enunciados programáticos de las medidas que van a tomar, pero que nadie les cree, ¿no? Bueno, no sé qué más te puedo decir. Les puedo decir a Ángeles y a vos, ¿no? De Cuba dicen que es el Bolsonaro de Paraguay. Está, digo, más allá de un nombre más, un nombre menos, pero es por ese lado, ¿se lo puede ver con ese perfil? Claro, se puede ver como el Bolsonaro, como el Milei, como todas estas lacras que andan en la política regional, sí. Se le puede ver, sí, porque todos delincuentes. Sí, una lacra que como hidra ocupa todas las instituciones del Estado en todas las partes que ellos pueden Cartes, operar, ¿no? Cartes se muestra con mucho poder, ¿no? Porque está atrás de más de un candidato de los que se presentaron en las elecciones. Y te digo, lo junto esto con que ayer vos mirabas, por lo menos desde acá, ¿no? Lo que se hablaba del que fue electo presidente, y lo presentaban como fulano de tal, de 44 años, sin experiencia política. Esa era la presentación. Sí, mira, Santiago Peña. Sí. Hijo político de Horacio Cartes, es de origen liberal, está todavía afiliado al Partido Liberal. Él fue instalado por el Partido Liberal en funciones en el Banco Central de Paraguay. De ahí, en el Banco Central, por presión de, de un tipo que tiene bastante influencia en los organismos internacionales, que es Benigno López, el hermano de Mario Abdo Benítez, hermano. Entonces, hoy uno de los vicepresidentes del Banco Interamericano de Desarrollo, por influencia de él o recomendación de él, Santiago Peña terminó en una oficina del banco, del Fondo Monetario. Y de ahí Cartes lo recoge ahí y lo trae y lo instala ministro de Hacienda en su gobierno del 2013 al 18. Y entonces ahí Peña bueno, nace a la política, por supuesto que no tiene ninguna experiencia militante. Sí, pero ya fue ministro entonces. Fue ministro, estuvo en el FMI, ya tiene su carrerita. No tiene carrerita, pero en el financiero, ni siquiera económico. De Claro. economía política no sabe nada. Claro. Además, ha hecho una serie de declaraciones absolutamente estúpidas, ¿no? En su campaña. Es decir, él anduvo activo mientras Horacio Cartes no fue declarado corrupto por Estados Unidos. Después desapareció Cartes de la campaña financiera y Peña quedó huérfano. Claro. Entonces, ahí comenzó a hablar en algunos pocos discursos que hizo, otra novedad en la campaña. Los Colorados antes siempre abarcaban toda la campaña, pero en esta ocasión han estado casi ausentes desde que Horacio desapareció. Entonces, Peña es un tipo que hablar solo diciendo disparates, ¿no? Es decir, de las mejores frutas de los árboles son caídas a pedradas por los imbéciles, es decir, la mejor fruta es Horacio Cartes, es decir, cosas así increíbles. Los argentinos son unos vagos que no quieren trabajar, barbaridades, ¿no? Pero una serie de vamos a estar mejor, pero no dice quiénes van a estar, claro, ellos, la jerarquía del país va a estar mejor, pero el pueblo cada vez peor. Bueno, entonces Santiago Peña no es ninguna figura atrayente en la política paraguaya, es decir, todo lo contrario, es un hombre impuesto por el dinero de Horacio Cartes o el dinero de la mafia, ¿no? Así que no hay por ese lado, la mediocridad política sigue campante en este país, en pleno continuismo, ¿no? José Antonio, te queríamos preguntar en particular en la situación en la que quedó el Frente Guasú, digamos, que es como lo más que se vea lo más progresista. Leí por ahí que de 8 senadores pasó a tener uno. No sé si esa caída Sí, pueda así. tener que ver con el fraude también o hay una crisis también política. No, no, no. La caída del Frente Guasú tiene que ver con el ACV que afectó a Fernando Lugo hace 8 meses. Desapareció gravemente enfermo, internado en un hospital argentino, en Buenos Aires. Desapareció de la política y lo que han hecho hasta ahora los dirigentes del Frente Guasú, incluso durante la visita de Mujica aquí a Paraguay, es visitarlo, pero nunca se le ha visto a Lugo frente a un micrófono ni siquiera caminando, siempre en una silla de ruedas. Y yo realmente pienso que han hecho una utilización muy vil, cruel, de la figura de Lugo en la pobreza en la que había caído el Frente Guasú. El Frente Guasú, como creo que también puede ocurrir con el Partido Liberal, desaparecen de la escena política nacional. Qué fuerte. Vos decías al principio que el pueblo estaba en la calle ayer. Había mucha gente en la calle. Bueno, no, el pueblo no, pero No el sí la pueblo, gente. está bien, no dijiste el pueblo. Que la gente que está irritada por el fraude colorado, que es la voz populi, es eso de fraude, y impulsados muy activa y eficazmente por Payo Cubas, que es Sí. el hombre que está llevando la voz cantante de la política nacional en estas horas. O sea que esto, ¿qué puede pasar en estas próximas horas, en estos próximos días? Porque las autoridades electorales dicen que no hubo ningún fraude. ¿Esto tendrá algún tipo de trámite? Bueno, yo no sé qué va a pasar con los observadores internacionales. Claro. Primera pregunta es qué es lo que ellos van a rubricar el resultado o van a expresar dudas, sospechas. Ahí se puede abrir un paréntesis interesante, pero yo no veo hasta ahora ninguna manifestación por ese lado. Y mucho puede estar determinado por el grosor del pronunciamiento popular en las calles, ¿no? Ajá. Eso puede ser bastante determinante y que anime a otras fuerzas a sumarse a la protesta, ¿no? A mí me llama la atención el silencio que hay en los derrotados, en el Frente Guasú, en la Federación Nacional Campesina y otros emblemas que hasta el domingo eran fuertes, ¿no? Y que hoy en día ni siquiera se pronuncian frente a esta manifestación, a esta protesta de fraude. A mí me da la impresión que se abre en las próximas semanas una nueva vida política en Paraguay, es decir, lo que fue un proyecto de concertación castrado por la prepotencia, el orgullo, de la soberbia de Efraín Alegre, que incluso nombró vicepresidenta en la dupla a una mujer que viene del cartismo, que fue ministra de la vivienda con Horacio Cartes, es una mujer que representa a la derecha de la internacional de las ONG, Soledad Núñez se llama, una cuarentona, una mujer de la clase media alta, con expresiones por lo menos conservadoras, anticomunistas, una mujer que no estuvo en el acto de Mujica, ella se ausentó, es decir, dando muestra de su postura ideológica, ¿no? Entonces, Efraín Alegre la nombra compañera de la dupla y deja de lado a la secretaria general del campesinado, deja de lado a Esperanza Martínez, la doctora que como ministra de Salud de Lugo es la única que salió prestigiada, tal vez así que es la única reelecta al Senado, y Efraín Alegre se permitió el lujo en un golpe artero al proyecto de concertación de nombrar a una persona que el progresismo rechaza, ¿no? Entonces, yo creo que se abre para las fuerzas populares una etapa de, primero, autocrítica, que hasta ahora no aparece, y segundo, una reconfiguración del mecanismo y una reconfiguración conceptual de la política paraguaya para los sectores extracolorados en los meses a venir. De lo contrario, le dejarán el campo libre para que la mafia colorada continúe sus delitos, sus crímenes, matando de hambre a la gente, expulsando a los campesinos y a los indígenas de los campos, vendido a capitales extranjeros. Un país realmente, pobre pueblo paraguayo, ¿eh? Bien. Hay 2 millones de personas excluidas en este país. Hay entre 600 a 700 mil paraguayos que no comen todos los días. Y hay unos 2.000 super ricos generalmente acumulando capitales mal habidos, del contrabando, de la narcopolítica, es decir, un país que se suma a la extrema derecha regional, si es que se acepta este resultado. Zelensky fue de los primeros, el presidente de Ucrania, de los primeros que saludó a Santiago Peña, diciéndole que van a sumar fuerza para seguir su política democrática, ¿no? Entonces, después de Zelensky vendrán, bueno, Bolsonaro, vendrá Milei, vendrán, yo qué sé. Bien. El de Ecuador. Muy bien, José Antonio, gracias por este rato y bueno, seguiremos también a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en Paraguay tras la elección con este panorama que nos resumiste. Muchas gracias, un abrazo como siempre desde Montevideo. Gracias a los dos, ustedes constituyen una dupla ganadora y así que yo les sugiero que estén un poco atentos en los días a venir, porque pueden haber casos de mucho, de sumo interés. Exacto. Un abrazo, y estaremos atentos. Cualquier cosa nos pegas el grito. Muy bien, muchas gracias, mucho chao. Cariño. Chao. Chao, igualmente. José Antonio Vera desde Paraguay, el compatriota José Antonio Vera.